en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al pinche Saga Podcast. ¿Y el Saga Podcast pasado ya salió al aire? No, ya salió. ¿Sí? Sí. Ya salió. No, sí, para, güey, ya... para cuando escuches para... esto, ya salió el anterior, güey, a huevo. Ay, qué pendejos. Bueno, a huevo. Sí. Bueno, pues yo les pregunto, ahorita que grabamos, ¿ya salió? No. Ah, bueno. Okay. O sea que ya salió y a la vez no. ¡Ay, qué loco! Ahora ya presenta, güey. Bueno, sí, en esta ocasión, del nuevo pinche episodio del Saga Podcast se encuentra conmigo, Lamelad. Ese soy yo, el más cabrón de todos. No tan cabrón como yo. Yo también soy cabrón, pero no sé a qué nivel. Y también está Matt Madrazos. Y nada más, porque los demás sagas no vinieron. ¿Tú no viniste? Ah, sí, pues pero ya me escucharon, pendejos. Si no me reconocen, váyanse a la verga. ¿No hay un cuarto micrófono? Sí. Sí, pero... No sé dónde está. Sí, hay un pinche... ¿Para qué conectas los micrófonos? Para Matt Madrazos. No te quiere dar un micrófono. Tiene un micrófono incorporado, güey. Y yo, esta es la sexta pinche temporada y no he faltado ni un solo podcast. No hay pedo, pronto vas a faltar. Chiva la chingada, güey, ya tenemos que lograr que faltes, güey. Me he cagado, como dice Matarazos, me he cagado, la neta sí, porque en unas ocasiones que no vine y dije, ya valió madre mi récord, ustedes no grabaron, dije, ¡ah, huevo! Es que pasa, güey, siempre pasa, el día que no estás por una razón, estamos todos, pero decimos, ¡qué hueva! Y tenemos podcast de más, porque deben saber que nosotros normalmente una de las cosas que hacemos es que grabamos como que 2 semanas antes. O sea, los temas que ustedes escuchan los grabamos como 2 semanas antes. A veces hay podcast, pues si los del E3 de seguro, a lo mejor este va a ser hasta el tercero de esta temporada, no sabemos. Bueno, ya. Pero porque va a ser el del E3 y ese lo grabamos como que más in time, ¿no? Pero sí. Pero grabamos. Yo nada más para tomar en cuenta, porque siempre cuando lo hacemos a última hora se les olvida decirlo. Tengo que advertirles que no olviden seguirnos en la página de internet Saga-Deluxe, que prometo que ya va a regresar para cuando escuchen esto. Puras promesas. Saga-Deluxe.net, en Facebook como Facebook/SagaPodcast, en soy Twitter fan. En @Cucamón, @RadioViral, @MonitoRosa y en los arrobas de ustedes. En mi arroba nomás yo me la toco. También estamos en YouTube /SagaPodcast. Ah, no mames. Y no olviden votar por nuestro podcast en iTunes. De verdad importa porque mientras más votaciones y más comentarios tengamos en iTunes, el podcast va a aparecer más arriba, entonces vamos a poder llegar a más gente. Y más gente les llegará el mensaje de la saga. ¿Cuál es la saga? Y será salvado de la miseria de vida donde está ahorita ¿qué está ahorita teniendo, la verdad? Porque yo creo que mucha gente que no conoce el Saga Podcast, su problema es ese. Sí, qué mal. Sí, si escucharnos les va a decir, oye, hay gente que está peor que yo. Debo, y dices, ¡a huevo! Ajá, o nomás debo trabajar y ser una persona de bien, si no terminaré como estos pendejos. Exactamente, entonces. Al menos. Sí, no, grabando en domingo, en la noche, sobre películas y videojuegos, güey. En vez de tener una vida normal. Qué mamado. Bueno, ya, la mierda. Bueno, a mí sí me gusta, la verdad. A huevo, soy un pinche geek feliz. Vamos, a huevo, soy un geek feliz. A huevo, y a ti también porque vienes. A ti también, amigo, porque venimos a ver Legend of Korra los domingos. Bueno. Sí, no más que más madrazos aún es de Klaus. Lo que pasa es que admítanlo, tiene 16 años, o sea, aún le duele. Porque está ahí con las chavas en el antro y todo. Y pues como que decirles, ¿viste el nuevo capítulo de Korra? Que me corra, ay, bueno. Qué pinches vulgares, ya ni yo, que salgo luego con estas puntadas pendejas. Pero bueno. ¿Qué, como... vamos a grabar noticias o...? Como hacemos... No, este es el podcast. Que las noticias son otro pedo. ¿Estás separado del podcast pasado? ¿Qué te pasa, no eres fans? Güey, ya tiene mucho que no grabamos, ya ni me acuerdo cuál es el proceso de esta mamada. Bueno, vamos a empezar con el pinche tema principal. A huevo. A ver, ahí les va. 4 minutos y empezamos el tema principal, a huevo. A ver, putos, ahí les va, como... como ya empezó la idea de por qué estamos haciendo la temporada en estas fechas, que es ir a ver pinches peliculitas, pues hemos ido a ver pinches peliculitas, excepto el Necro, el Madrazo, porque en su casita no van a ver peliculitas. Porque pinche culero, no me invitas. Güey, pero eso fue, solamente fue la de hoy. A la verga, a la verga, me voy a ir a la playa. No hay pedo, güey, porque tú te vas a ir a la playa y no me invitaste, puto. No puedes, no puedes, güey. Pero eso no significa que no me invitaras, güey. Sí te invité, pero no, no me invitaste, que no me pusiste atención. Yo me sentía mal hace rato, pues escuchas, pero ya quedé bien, porque pues este güey no me invitó a la playa, se va a ir a Acapulco el pinche Necro. Desde que se inventaron los pretextos, acabaron los culeros. Ni el más madrazo sabía, ¿verdad, mamá? Yo no sabía, güey. Ahora eso, pues no me ponen atención, pendejo, ni porque soy su pinche líder. Güey, ya somos dos. Ya estamos de acuerdo. Esa mamada. Bueno, ya, a la verga. El punto es que nos fuimos a ver la semana pasada, algunos, Men in Black 3. O sea, solo algunos es Graf y la maldad, porque ni Doctor Hill, pero tienes que admitir que en la mesa de hoy somos el 66%. ¿Por qué 66? Son el 50, güey. Bueno, sí, perdón. Es que si fuéramos tres, güey. Bueno, de los que tenemos. Ya ves cómo no te cuenta, más madre. La verga ese güey. Ya, madrealo para que seamos más, güey. No, anda el micrófono, Graf. Que se oigan, pero... Así ahorita, efecto de putazos aquí. Bueno, ya, pero ustedes no quieren ir a ver Men in Black 3, güey. Yo sí quería ver Men in Black 3, pendejo, tú no me invitas. Pues Men in Black 3. Y regresas y grabamos. No, pues no, ahora me voy a ir a la playa, no te voy a invitar, güey. Ay, güey. ¿Entonces va a ser spoiler del Men in Black 3 o no? Sí, vamos. Bueno, vamos a hablar de Men in Black en Bueno, general. Vamos a hablar de la... Sí, pues son culos. No mames, ya vimos que tienen una pinche pulserita de Peña Nieto. Qué asco, me largo de aquí. ¿Quién tiene una pulsera de Peña Nieto? Tú. No, la tienes tú en las manos, más madrazos. Es de la mesa del Graf. Bueno, ya. No, eso sí duele, güey. Hay que quemar esto. Bueno, ya. Vimos Men in Black 3, pero vamos a hablar de las anteriores películas de Men in Black. Ok. ¿Puedo dar el wikipediazo? Sí, claro. No, a ver, ¿qué estaban haciendo ustedes en qué? ¿2001? Si, no, en 97. En 1900. No, no es tan vieja, güey. Es de 1999, según yo. 97. No, güey. Tengo, estoy dando el Wikipedia, soy del 97. No es de 1997. Te cae de madre que Men in Black 1 es de 1997. No mames, es de 1997. ¡Estoy viejo! Miren, vamos a hablar de Men in Black y nada más así para un poquito de trasfondo. Men in Black son una serie de películas que son más populares como películas, pero que nacieron como muchas de las más grandes cosas de la cultura popular en un cómic. En realidad fue escrito por Lowell Cunningham e ilustrado por Sandy Carruthers, en una publicadora llamada Aerosol Comics. ¿No era de Malibu Comics? Creo que después lo compró Malibu Comics. Ajá, ¿qué? Comprado por Malibu Comics, que fue parte de... que es parte de Marvel Comics. Oh. Fue publicado entre 1991 y 1997. O sea que para cuando... O sea que cuando se acabó el cómic dijeron, hagan la película. Ajá. Los hombres de negro, ¿cómo decirlo? Son un grupo de personas que, bueno, se visten de negro. Vamos a plantearlo bien. Los hombres de negro son una leyenda urbana. Están momento, es un tendente que salía en el Angel Cast de leyendas urbanas. Quizás, y de hecho sí, si ves varios programas, podcasts, otras madres, se mencionan en varias ocasiones. Es una leyenda urbana de estos personajes que se han visto en muchas otras series, como por ejemplo Fringe o X-Files, que los hombres de negro son personas vestidas, o en Matrix, por ejemplo, ¿no? Que te dan otra lectura de los hombres de negro. Los hombres de negro son, en efecto, agentes gubernamentales vestidos completamente de negro, con una identidad enclaustrada en el misterio, los cuales se supone que llevan a cabo esta misión de mantener en secreto cuestiones de importancia nacional. Gringa. Normalmente de naturaleza poco ortodoxa. Estamos hablando que normalmente la gente siempre dice que ve hombres de negro cuando está a punto de hablar sobre un ovni que descubrió o cualquier una de esas cosas, que siempre son visitados por hombres de negro. Por ejemplo, ahorita estaba viendo, rápido, perdón, la película de Dark City, porque la compré muy barata, nunca la había visto, a ver si luego hacemos un podcast. La recomendación de la maldad es vayan al Botadero a comprar películas en Blu-ray de 99 pesos. Un día deberíamos hacer un podcast de Botadero, bueno. Pero, por ejemplo, en Dark City, que es una película que está ambientada como en una época de los 30s, 40s, también hay hombres de negro, que aquí también te dan otra lectura, pero son unos güeyes que visten con unos, abrigos largos y sombrero, pero son los hombres de negro de ese universo, ¿no? Entonces, los hombres de negro de Matrix, como sabemos, son los agentes. Y en este cómic te venden la idea de que los hombres de negro son una agencia gubernamental que regula a los extraterrestres en la Tierra. Bueno, en el cómic original te hablan de tanto de actividad extraterrestre como paranormal y hasta mutantes. Que son los que se encargan de detener eso mientras la gente no se entera de nada. Ese es un chiste de los hombres de negro, que no deben, que no son como héroes. Y muchos dicen que están hasta su personalidad y su forma de vestir está diseñada para que no dejen mucho rastro en la memoria de la gente. Y aparte de la leyenda urbana, a veces dice que no solamente son del gobierno, que en algunos casos son los mismos extraterrestres, o sea, o son híbridos extraterrestres. Pero bueno, eso estábamos hablando de la leyenda urbana original, ¿no? Y el cómic de Archel Comics se basa en eso para contar aventuras de ciencia ficción, de extraterrestres y de un poco de misticismo. De hecho, en esos programas super malos de History de Archivos Extraterrestres ha habido programas de Hombres de Negro. Muy malos. Yo supe de los Hombres de Negro en esos programas de Jaime Maussan, güey, del Tercer Milenio y esas mamadas. ¿O sabes dónde, güey? ¿No te acuerdas? El papá de hecho. ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Jaime Camil? No. Jaime Camil. No. Un güey había un güey de Televisa. En el telenovelas, güey. Tenía su programa de talk shows en el Canal 2. Que hablaban de cosas extraterrestres, güey. Saturnino Canún. Ah, Nino Canún. Aguántame sí. Con el corte. A huevo. Y yo más o menos de ahí aprendí lo que era un hombre negro. Sí me daba miedo en las noches, así que dije, no mames, ojalá no vea un pinche alien porque me da más miedo a los hombres de negro, cabrón. No, ese era el padre de Pedro Ferriz. No, sí. Ese güey era el que tenía un programa, vean, ya se volvió de Telenacional buena, güey. El padre de Pedro Ferriz de Con, creo que era Pedro Ferriz, sir, era el que tenía un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, que es como el antecesor de Tercer Milenio con Jaime Maussan. Pero ya hablamos del... El cómic de Hombres de Negro no fue tan popular y quisiera hablarles de él, pero de verdad está bien difícil de encontrar para leerlo. Pero bueno, el chiste es que Hombres de Negro... Salieron una película. Ajá, hicieron una pinche película de Hombres de Negro en algún pinche año. Y salió un negro ahí. Un negro que en ese momento pues era muy famoso, ¿no? Por sus películas que había sacado, así que dijeron, pues este güey... Sí, bueno, era muy famoso porque acababa de terminar Fresh Prince of Bel-Air. Sí, primero fue el Día de la Independencia. No, sí, estoy de acuerdo, pero aún así, son Día de la Independencia también es del 97. O sea, lo que me refiero es que fueron así, se puso a trabajar el muchacho, luego acabando la serie, se fue a Hollywood. La verdad es que el güey tiene carisma. La verdad es que el güey sí tuvo su carisma. No es mal actor, es cotorro, el güey es cotorro. Tiene impacto con tiene el diablo. Tiene impacto con el diablo porque no envejece el cabrón. ¡Ah, qué cabrón! Bueno, pero el chiste es que el güey, junto a Tommy Lee Jones, hicieron una pinche película llamada Men in Black. Dirigida por Barry Sonnenfeld. Exactamente, donde Will Smith actuaba como una especie de policía de Nueva York. Y el agente, ¿qué era? ¿B? ¿O M? No, es K. Así es, K, el agente K. Que es Tommy Lee Jones. Ajá, que es Tommy Lee Jones, que era un nuevo recluta, ¿no? Porque todos sus reclutas, pues, nomás eran pendejitos. No, hay porque su... Ah, no, su antiguo sí. El D ya estaba bien viejo. Sí. Ya le dice, güey, ya, la verga. Ya, vete a chingar a tu madre. Y bueno, contacta a este güey porque resulta que el Will Smith está muy cabrón y logra atrapar a un pinche extraterrestre correteándolo. Ajá. Y entonces el güey dice, no mames, este güey es muy rifado en su chamba. Exactamente, entonces hacen como este examen para reclutar gente y pues ya se traen así como a los chingoncitos de la Fuerza Aérea, de la Milicia, de la Marina y de otras agencias. Pero pues el Smith es más cotorrón. Es el cagadito, era el único negro de ahí. No, había otro negro. ¿Sí? Bueno, pero nadie lo notó porque estaba muy negro. Estaba graduado con honores. ¿De qué te ríes, hijo? Aquí el señor G.I. Joe, graduado con honores. O sea, era muy cagado. Sí. Entonces ya, ¿no? El chiste es que lo meten a la pinche agencia. Y le empiezan a enseñar lo que es todo el pinche mundo de la investigación extraterrestre. Y el güey, ¡ah, no mames! Y así como el santo... ¡Para de mamar! ¡Está bien cabrón! Exactamente. Es que cambia un poquito, ¿no? Porque en base a lo que te cuentan el cómico, la historia regular de los hombres de negro en el mundo, en nuestro mundo, güey, la leyenda urbana, dicen que como que combaten a los extraterrestres o mantienen el secreto. Pero aquí los hombres de negro son más bien como una especie de... super equipo. No. Bueno, de super agencia. Es como una SHIELD. Es una agencia que ya dicen que ya salió del gobierno, ¿no? Es como SWORD. Ajá, es como un SWORD, pero más bien como te lo iba a decir ahorita. como una aduana, güey. Como una aduana extraterrestre. Sí. O sea, se dedican a... Son una, como una embajada. Son la migra. Son la migra extraterrestre. Son la migra extraterrestre. Porque lo que te dicen es que mantienen extraterrestres dentro de la ciudad, por si, sobre todo en New York, y los disfrazan de humanos, y hay restaurantes específicos donde los extraterrestres deben comer, y donde lo comen los hombres de negro, y te dicen, te revisan todo, te quitan, si tienes algún aparato extraterrestre muy denso, te lo quitan, lo confiscan, y han ganado dinero de patentes, todo está, así, ¿no? Eso está muy cotorrona. Sí, exactamente, se supone que la gente... ¿no? Ajá, porque si te dice, oye, ¿cómo mantienes todo esto? ¿Cómo mantienen todo esto? Y ya te dicen que con las patentes, ¿no? Que de ahí se sacó el microondas y otras mamadas. Está bueno, ¿no? Y la película se volvió una oda a Nueva York, que aparte, pues, un chascarrillo. Porque hasta te dicen... me acuerdo mucho de esta escena de la primera película que dicen... No, hay unos extraterrestres tan cabrones que los dijéramos todo el día, ¿no? Y sale Sylvester Stallone y Steven Spielberg. Dennis Rodman. Entonces te venden esa idea cagada de... Ay, mira, mucha gente famosa son extraterrestres. Casi todos los taxistas son extraterrestres, Y como dicen, ¿no? Todos son decentes, viven en Nueva York, o sea, la película es, no mames, I Love New York. Ajá. Y se presta para situaciones de lo más cagada y más, pues, de tener la química entre Will Smith y Tommy Lee Jones, que creo que ese fue el gran acierto de la película. Sí, en un principio sí. Y ya, bueno, el chiste es que llega esta cucaracha del espacio exterior, que estaba buscando una pinche galaxia. Así de huevos. Exactamente. Y pues ya todos saben, ¿no? El agente novato, pues, la llega a cagar, loco, güey, le está diciendo cómo hacer bien su trabajo. La cucaracha quiere la pinche galaxia, se enfrenta a esos güeyes, se pelean, se hacen corretizas, disparos, tienen su modificador de mentes para que la gente normal no recuerde pendejadas. Que no muy chingón. Recordar. Sí, ahí sí te lo pintan chido porque, pues, si ya te evitan el, oye, güey, pero pues que te hace un güey lo ve, va, ya, ¿no? Ajá. Muy divertido, el Will Smith toda la película de yo quiero uno. Exactamente, entonces pues ya, el chiste es que lo detienen y ya le dice a Tommy Lee Jones, ay, es que no mames, güey, la galaxia no hago, tiene que ser una mamadota, puede ser una penita. Ahí también donde se empieza a ver el tono irreverente de las películas, ¿no? Ajá. Que yo creo que después se volvió una maldición, pero también llegamos a eso. Pero estuvo cotorro de que la galaxia era una mierdita. Ajá, y ya les dice, bueno, la verdad es que no estaba buscando... A mi ayudante, estaba buscando mi reemplazo. Después de que salvan la galaxia y matan a la puta cucaracha y se vuelven amigos de Linda Fiorentino, que es la tipa de la morgue, que está súper... O estaba, güey, porque estamos hablando de 1997, güey, esos ya son como 13 años. Sí, ahorita ya no sé cómo esté. Vamos a ver cómo está. Bueno, y ya, ¿no? El chiste es que ahí acaba la película, ¿no? En que ese güey se retira, Will Smith se queda como agente. Y también se queda como agente esta Linda Fiorentino, ¿no? Uh-huh. Y ya, ahí saca. Ahí... Sí, ahí viene el podcast. ¡Eh! No, pues ya sale la 2. ¿En qué año sale la 2, maldad? La 2, ahora sí, es del año 2002. Es decir, 5 añitos después de la primera película. Y dijeron, ahí les va la secuela. Y hasta eso se tardó, ¿eh? Creo que 5 años fue mucho, mucho, mucho rato. Y bueno, aquí es, como diría el Angry Video Game Nerd, el momento en que la mierda chocó contra el abanico. No sé qué significa la frase, pero me gustó mucho. Así es, with the shin, hit the fan. Y yo, ¿eh? Porque lamentablemente, después del éxito avasallador que tuvo la primera película, porque la verdad era muy entretenida, es muy cagada y es muy cotorra. ¿O no más madrazo? Yo lo veo como una versión campi de la versión original, porque yo no me acuerdo, yo no me imagino cómo sería el cómic que fuera tan de apendejado. Entonces siento que de verdad como que la franquicia se la apoderó Will Smith. O sea, es como cuando Duro de Matar fue apoderada por Bruce Willis, sea bueno o sea malo, pero ya más bien la franquicia son los actores y no el concepto original, entonces está difícil. Porque la verdad la segunda, si está bien, se basó mucho en el concepto que dio poder a la primera. Ya fue muy muy simplona, o sea, la verdad, sí. La villana esta que está buscando a un... La luz de no sé qué mierda. De Sarta. La luz de Sarta. Sarta. Como que lo ves y dices, güey, esto está medio pendejo. Van a buscar algo que nos van a querer sacudir el mundo al decirnos que no es exactamente lo que nosotros creíamos, ¿no? ¿Qué y lo vuelven a hacer. Pero ya lo ves venir, sabes que algo va a pasar que te va que sacar de onda. Ajá, que ese es lo que decía del problema de la primera película, ¿no? Que la idea de la joya y la galaxia era bien buena. Y después quisieron hacer el mismo gag de... Ah, no, crees que las cosas así, pero no, es esta distinta. Y como dicen, lamentablemente la película como que se volvió una parodia de sí misma, la 2. Entonces, sí no fue tan disfrutable, ¿no? Porque para empezar, pues el Tommy Lee Jones lo tenían que regresar del retiro. Entonces eso ya se prestaba como a situaciones cagadas, porque era el Will Smith, era el que le tenía que explicar a él, ¿no? Ah, es que hay extraterrestres en la Tierra y la mamá. Y estos son los nuevos inventos y los nuevos gadgets. Y algunos eran bien pinche ridículos. O sea, por ejemplo, esa escena a mí se me hace muy pendeja, porque aparte nunca te terminan de dejar muy claro si recupera la memoria a través de qué proceso, ¿no? Cuando van a ver al pendejo de la primera película, que sale en la segunda más cagado y que según el güey tiene un desneuralizador. Ajá. Y dices, okay. No, no, y aparte igual, pues aquí al principio Will Smith es el típico güey de, ay, no, es que ningún pinche güey puede llenar los zapatos como mi pareja. A todos los manda a chingar a su madre. También te dicen ahí rápido el gag de, sí, también mandó a chingar a su madre a esta chava. Creo que le llamaban L, ¿no? L, ajá. Porque se llamaba Laurel. Ajá, hasta que le ponen al perro, ¿no? El perro este famosillo, el que es un pug. Como su compañero, ya ya van por el Tommy Lee Jones. Y ya, ¿no? Pues se vuelve igual su compañero. Y ya te hacen el plot twist de que la Luz de Sartre es esta chica que trabajaba en una pinche cafetería. Que para todo esto es Rosario Dawson. Masita. ¿No se te hace masita? No soy tan fan de las negras, sin ser culero. Está bien, bueno, pues está bien masita, sale en Alexander, güey. Se le ve todito. La que me gusta es esta Halle Berry. Y la que salía en en Clueless, Despistadas. ¡Oh! A ella sí les daba. No, la Rosario Dawson yo sí le daba, está bien bonita. Y me gusta particularmente, curiosamente, en una película de Kevin Smith, Clerks 2. Que sale con cabello corto y lentes. ¡Ay, sí! Uy, uy, uy. Y, madre. Y curiosamente, Linda Fiorentino, la bicha de la primer Men in Black, también ¿no sale. ¿También la de Sin City? No, sí. También es Rosario, también la de Sin City. Y Linda Fiorentino de la primer Men in Black también sale en otra película de Kevin Smith, porque ella es la protagonista de Dogma. Hola. Y Will Smith, el protagonista de las de Men in Black, aparece en Jersey Girl, la peor película de Kevin Smith. Esta fue la Kevin Smith trivia. Bueno, el chiste es que ya, ¿no? Dicen eso y para ponerse otro plot twist, pues la pinche Luz de Sartre es la hija del pinche Kay. ¿Sabes qué me gusta? La adaptación que hacen en película cincuentera de la historia de lo de Sarta. Sí, está cagado. Que te la cuentan y que la dicen, ¿cómo la guardaron? No, nada más hicimos el VHS ese chaquetón. Bueno, que nada más lo hizo K, ¿no? Para él mismo. Y el tipo, el nerdoso, ese cabrón que la ha visto como 50 veces o 500 veces, ajá, sabe los diálogos, güey. Nunca se preguntó por qué no hay en ningún otro videoclub del mundo su pinche película. Bueno, que ese también es un gag de la primera película, ¿no? Que te están diciendo que todas estas prensas sensacionalistas son las que tienen la información verdadera, ¿no? Cuando dicen, ay, a mi esposo le robó la piel a un extraterrestre. Y que hasta le dice el Tommy Lee Jones, ¿no? Si lees el New York Times, a veces quizá tienen suerte. Entonces aquí te venden esta idea de que un programa de Jaime Maussan te dice las verdades, pero las verdades son tan ridículas que no las creen. Sí, exactamente. Pero recuerda un detalle en un libro llamado El Alquimista, ¿no? De Pablo Coelho. Sí, que les dice que unos bien, rateros bien. Le dicen, ¿qué tiene en la bolsa? Ah, la piedra filosofal que convierte cualquier elemento en oro y que da el elixir de la vida eterna, y lo tiran de a loco, güey. Ah, sí, quédate con tu pinche bolsita. Y si hay gente que no puede manejar la verdad. Y entonces sale Perry Mason. You can't handle the truth. Esa fue la hora de la cultura. De la saga. Por eso nos oyen, güey, por nuestros comentarios. A huevos, soy Bicotor. ¿Sabes qué es lo que no me gustó de Men in Black 2? ¿No te acuerdas que tiene uno de los villanos, güey, que tiene como su segunda cabeza dentro de una mochilita? Ah, es el... Ajá. Y se interpretó por Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, el güey de Jackass. Pero, no mames, güey. Qué fea se veía su segunda cabeza, güey. Sí. Se veía bien falsa. Ajá. O sea, Men in Black 1 como que salía limpia en la sección de efectos especiales. O sea, como que... O sea, estaba bien para su momento y a lo mejor hoy en día la ves mal. Pero yo me acuerdo que cuando vi Men in Black 2 en estreno, ese efecto ya se veía feo. Sí. Güey, y Men in Black 1 aún se ve bien. Últimamente la estuvieron pasando mucho en la tele. ¡No mames! Por lógica. La cucaracha está muy bien lograda. Para hacer una película de 1997, el efecto entre CG en escenas y que se ve que es una marioneta en otros, está perfectamente bien hecho. Yo no le pongo ningún pero sí, la escena de la cabeza de la 2, desde la primera vez que la ves. Y la mala, que aparte tiene como unos tentaculitos. Estaban chundísimos. Sí, como que tú... Ajá, que era como una enredadera. Y aparte esa relación como que de K, ¿no? Que K siempre tenía que ver algo bien denso ahí, que hasta lo usan en la 3 y ese sí ya me dolió, pero en este que como que la chava esta oficialmente termina siendo como su hija, ¿no? Sí, era su hija. Sí, era su hija. Ahí hay otro... A la reina de Sarta. O sea, tanto pinche pedo por la 1, por su novia que había dejado como por 30 años, güey. Pero había estado cogiendo con reinas extraterrestres. Güey, y en la 3, no tiene otro pedo amoroso. O sea, al K1 siempre tiene que ver con el continuum del universo. Y 2, ha estado de pito alegre toda su pinche vida. Así, cabrón. Eso a mí sí se me hace muy mal, porque entonces el personaje ya es como bien inconsistente. La verdad, sí. Pero bueno, ¿y sabes que a mí no me gustó de la 2, güey? Muchas cosas, güey. Sí, bueno, aparte. No, cagadamente, ese día fue la mejor película que vi, porque yo... ¿Qué otras cosas viste, güey? ¿Qué cosas viste? Sí, ahí les va la anécdota. Yo no vi Men in Black hasta hace poco, literalmente, la vi el año pasado. ¿La 1? La 2. Ah, ok. La 2 yo no la había visto hasta el año pasado, donde no teníamos nada que hacer así, literalmente nada que hacer en el trabajo. Porque ya era fin de administración, entonces no había nada, todos estaban de huevones, la presidenta municipal estaba rascando los ovarios. ¿Se alcanzaba? O sea, se alcanzaba, no mames, no sé, qué uñotas traía. Y el chiste es que yo me puse a ver películas. Vi la de Tekken, la animada, la última, ¿cómo se llama? La de... la 3D. No, la 3D. No sé ni cómo se llama, pero dice que está muy chunda. Sí, sí, la que te venden con... Tekken híbrido, ajá. Vi esa... Y vi Men in Black 2, y Men in Black 2 está mejor. No mames. Así te lo pongo. Bueno, pero el chiste es que lo que no me gustó, bueno, en la particular... bien en particular, difícil, güey. Fue el efecto al que yo le llamo el efecto Naruto Sasuke, donde el Will Smith de la nada así de... Ah, hola Rosario Dawson, estoy perdidamente enamorado de ti. No te conozco, te acabo de ver hace 5 minutos, pero estoy perdidamente enamorado de ti. Es que era negra. Entonces, ¿de qué pedo con su vida? Que es el efecto Naruto Sasuke, donde ni eran amigos, ni se querían, se peleaban. Y luego, es mi mejor amigo, tendré que dedicar mi vida a salvarlo. Nada, ese efecto más bien se llama efecto Caballeros del Zodiaco, güey. Ahí no. Sí fue más directo, güey. Se odiaban a más no poder durante la saga del combate galáctico, el torneo galáctico. Y de repente ya eran compadres del alma y se mataban por el otro. No se odiaban. No se conocían y eran rivales, pero no se odiaban. Wey, ni madre, sí se conocían, güey, porque en la versión original del manga de Caballeros eran hasta hermanos. Güey, no, pero de Naruto no creo que sea tan severo. Lo que pasa es que también te han manejado un chingo de flashbacks en Naruto de que el güey, aunque siempre le cagó el Sasuke, como que tácitamente y sin decirlo, siempre se quisieron y como que se respetaron. Muy poquito, o sea, es como que un recuerdo del Naruto que bien pudo haber sido algo que el güey se inventó, pero ya se quedó clavado de voy a salvar a este güey porque él siempre desde chavito me reconoció y me quiso. Nunca nos lo dijimos, pero lo sentíamos en nuestras tripas. Sí, güey, pero estás de acuerdo que fue muy chundo. Sí, estoy de acuerdo que es difícil creerlo. Sí. Es muy común en anime, güey. Bueno, güey, pero era una película gringa de efectos. O sea, la idea es que tenía que haber un love interest. Y en la primera, curiosamente, y quizás eso fue algo muy bueno, no tenía love interest el... Estaba bien, que no lo tuviera. Ajá, no lo bien. Ocupaba. Exacto, y la película es buena, y en la segunda dijeron... O sea, había una mami, pero no quería decir que fuera el amor de la vida de nadie. Y eso está bien. Y estaba con todo. Sí. Entonces, aquí en la dos dijeron, ok, vamos a vender, porque la primera quizás fue algo medio experimental. Ahora sí, ya es franquicia y queremos bar o queremos sangrar los hijos de puta. Ponle un love interest. Haz la negra. Y mejor pon que es la hija del Tommy Lee Jones para que exista un mayor bonding ya casi de sangre entre estos dos güeyes. Y aparte que se vea que el Tommy Lee Jones pues es muy buen pedo, ¿no? Con todo el mundo. Aparte tenía razón de ser porque, o sea, Tommy Lee Jones ni siquiera es negro, güey. Pero la mamá de esa bicha sí. Pero nunca se vio. Pero sí se ve que trae una como toga. Negra, güey. Pero ya sabes que es su hija, ergo, pues la mamá es negra. Ni modo o sea, que fácil como a menos que Tommy Lee Jones se pusiera aquí una lámpara, cabrón, así de... ¡Para que salga bien oscura! Pues no, güey. No, pues sí, pero está muy chundo, ¿estás de acuerdo? Todo está muy chundo. ¿Sabes qué más está bien chundo? Que se pasan de madres, güey, con las mascotas, güey. Entre los gusanitos esos nacos. Ajá. El pinche perro naco también. Y no me acuerdo cuál más, pero saturaron también con las mascotas, güey. Y eso le bajó un pinches puntos a Men in Black 2 que decías, güey, la primera era bien salvable. ¿Qué le pasó a la 2? No dirías mascotas, yo diría patiños. Bueno, sí, patiños. Pero es que todos los patiños eran como monstruos, ¿no? Bueno, y luego igual hay una parte donde el jefe de todos estos güeyes, el Z, según tuvo una interacción con la pinche malvada en algún momento de su existencia. Ah, no, ya. De que se la había chingado, pero dices, O sea, ¿cómo? Si se supone que llegaron los artianos y dijeron, ay, güey, no mames, ayúdenos. Y esos güeyes dijeron, no podemos, a chingar a su madre. Y los mandaron a chingar a su madre. Entonces, ¿en qué momento el otro cabrón fue y se metió con la pinche mientras planta? Mientras estaban diciendo, ayúdenos. Y el otro así de, y la planta así de, ¿qué haces, pendejo? ¿Nada? Bueno, güey. Así es como nos saludamos en mi planeta. Bueno, güey, igual y nunca te han dicho que tampoco no puedan salir por viajes de negocio los pinches güeyes. Igual y en algún momento hubo... negocios de esa mamada. Pues igual en algún momento hubo un momento, digamos que de paz social, y el Z se fue y se la chingó, y de ahí quedaron ardidos. Ah, también una pendejada más respecto de esto, aparte de esa pésima escena en la que el Z se pone a patearla, que hace así como un movimiento de Kung Fu super pendejo. Ah, sí, sí. Sale Michael Jackson en la pelea, haciendo cameo, pelea en la película, haciendo cameo como la gente. Sí, bueno, chiste, está muy pendejo. La verdad, la película sí no... es muy mala. Y de nuevo, el perro, el Frank de la primera, que sale en una escenita, pero se ganó el mundo con eso. Aquí lo meten un chingo, ¿no? Un chingo en la película. Y dices, no mames, métale una pinche bala en el cerebro de perro, me caga. Y los gusanos también. Y luego, después de eso, bueno, antes de la dos hubo serie animada. ¿Y cómo se llama el estudio? Que me gusta ese estudio de animación. Se llama Producciones Adelaide. Adelaide. Bueno. Estos güeyes de Adelaide Productions, que hicieron la serie de Men in Black, han hecho otras seriecillas, y ahorita les voy a decir cuáles. Hicieron Jumanji The Series, la cual yo creí, honestamente, que era de Klasky Soup. Hicieron Jumanji, Proyecto Geeker, luego Extreme Ghostbusters, muy buena. ¿Cuál es Extreme Ghostbusters? ¿La de la segunda de Ghostbusters? Ajá, en la que son nuevos güeyes que Legon da clases en la universidad. Pues muy buena, no, decente, nada más. A mí me gustaba mucho Extreme Ghostbusters, nada más duró un año. Luego, de 1997 hasta 2001 hicieron Men in Black The Series, que entonces surgió a raíz del éxito de la primer película y continuó hasta poco antes de que se estrenara la 2. ¿Duró más de una temporada? Sí, duró bastantito. No mames, güey, creo que aquí en el 5 han de haber pasado una máximo, A ver, fueron 4 temporadas y hay 53 episodios. Es que no pegó tanto aquí en México, no pegó. Es bastante... causó gracia y fue llamativa en su año, pero fue una moda. O sea, no. ¿Qué? Y a lo mejor en Estados Unidos pudo conservarse más años, ¿no? Ya me acordé por qué no pegó, güey. Estoy seguro que la pasaban en TV Azteca. ¿Men in Black? No, la pasaban en el 5. Sí, me consta. Sí. Pero era de... creo que Godzilla... lo que pasa es que sí las vi... Godzilla, las series, creo que sí la veía en Fox Kids. Ahí sí. Bueno, también hicieron Channel OMP3. Sepa la chingada. Godzilla, las series, muy buenas. Dilbert, basada en un personaje extraño en una oficina que siempre tiene una corbata webcomic abierta. Ajá. Hicieron Max Steel junto con Mainframe Entertainment. Hicieron Big Guy and Rusty, The Boy Robot. ¿Se acuerdan de esa? No. Basada en un cómic de Frank Miller. Basada en un cómic de Frank Miller. Force Comics. Yeah, Jackie Chan, las aventuras de Jackie Chan. Eso está más decente. Güey, ¿hicieron la de The Batman? No. ¿No? Pero ahorita vas a ver, puto. También hicieron The Boondocks, la cual aún la pasan en Adult Swim, de unos negritos en un barrio. No, ni pinche idea. Y hicieron Spectacular Spider-Man. ¡Me lleva la chingada, los amo! ¡A huevo! Bueno, ellos, Netherland Entertainment, hicieron... le da una lambidita. Bueno, estos güeyes hicieron Spectacular Spider-Man. No, Spectacular. La esa es por mucho la mejor serie animada del Hombre Araña. Me cae de más que nunca he visto Spectacular Spider-Man. Yo he visto mal, cachos, wey, y verdad. ¿Sabes qué? Sí vale mucho la pena. ¿La tienes completa? Sí. A huevo. Además, tiene una pinche cancioncita que ahorita la voy a poner aquí. Yo soy fan. De la serie, porque ahí la Gwen Stacy salía con lentes. A mí no me terminó nunca de agradar el dibujo, y por eso como que dije, No. Ajá, sí, siempre dije, luego la veo y nunca la vi. Tenía la mejor esencia de Spider-Man porque estaba bien basada en las ilustraciones de Steve Ditko. O sea, y tenía pura historia, casi toda basada en la versión sesentera, o sea... preciosa. Tenía preciosa. muchos pequeños guiños a las películas, gigantes, por ahí. Gigantes. ¿Eh? Guiños. A las películas, por ahí hubo algunos cotorros, pero bueno. A la verga, eso para ser Spider-Man. El chiste es que estos Spider-Man, estos hicieron Men in Black The Series, que la... Ah, chingona. Men in Black, que ya nos desviamos del tema como 5 veces. Bueno, Men in Black, la serie era estúpidamente buena. Vi unos capítulos y me entretenían, pero tampoco me causaban tanto hype así de guay, no mames. Mira, la verdad, yo creo que era muy, muy, muy, muy buena y hubo hasta algunos arcos argumentales por ahí muy oscuros que yo juraba que iban a agarrar para Men in Black 2 porque eran muy buenos. Nunca lo hicieron. Como por ejemplo cuando aparece el maestro de K, que lo cual es raro porque se supone que K es uno de los fundadores de Men in Black. Ajá. Entonces el güey, como para qué chingados necesitaba un maestro, ¿no? Sí. El güey era de los maestros. Bueno, aquí te ponen que tenía un maestro, que era un güey que se llamaba Alpha. O sea, si era de los primeros, hasta era Alpha, güey. Usaban letras griegas, cabrón. Sea, antes de llegar a este abecedario. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces se llamaba Alpha y el güey era un güey que enloquece de poder por lo que dicen en la película, ¿no? De las patentes. Ajá. Entonces, así como los güeyes tienen patentes para iPods y esas pendejadas, tienen también patentes de ingeniería genética, de armamento y chingaderas. Entonces el Alpha dice, no mames, con todo esto nos vamos a venir a chingar al mundo. Y le dice al K, no mames, vamos a chingarnos al mundo. Y el K dijo, no. Y entonces hay no, unas... porque ya tengo vieja. Y hay unos buenos capítulos, como dos, tres capítulos seguidos en los que todos los pinches hombres de negro están peleando contra ese güey, el cual ya es un pinche híbrido extraterrestre super cabrón. Son excelentes capítulos. Muy, muy fucking recomendables. Y entonces esos capítulos se la pasa con L, ¿no? Creo que casi no sale K. No, sí sale K. Mucho. Sí sale K. O sea, son ellos dos. Y L. Ah, ahí está el problema. Y de vez en cuando uno que otro, güey. Ahí tiene un problema, porque entonces no tiene continuidad con Hombres de Negro 2. No tiene continuidad con las películas. Como que ya ves que en Hombres de Negro 2 un pinche desmadre es recuperar acá del pinche desvanece mierdas de mente. Sí. La película es muy chunda, la verdad. La 2. Sí. O sea, ya estamos. Pero la serie animada vale la pena. Si pueden encontrarla, van a ver que por lo menos una o dos temporadas han de estar desentonas. O sea, no les digo que sea una serie de 10. Hace una serie como de 7. Pero digo, yo no la he visto completa. Ahí sí, no. Pero la compañía, el estudio, pues tiene. Tiene buenos méritos, la verdad. Sí. Muy buena, según yo. Y bueno, entonces ahora sí llegamos a fucking Men in Black 3. Que podríamos hablar todos de ella, pero no nos invitaron, así que solo hablará la maldad y la... ¡No seas puto! ¿A dónde vas, pinche negro? Le fuimos a ver Men in Black 3, la cual apenas está... Yo creí que iba a decir la cual apesta y... No, ahorita está en fucking cartelera y se tardó 10 años en salir después de la anterior. No, es que la anterior fue malísima. Sí. Yo no... Ya me voy de nuevo. Yo no critico a nadie por haberse tardado tanto en sacar un Men in Black 3, la verdad. ¿No qué? No culpo a nadie por haberse tardado. Lo curioso es que... Sí, pudieron haber hecho mejor un reboot, güey. Un reboot hubiera sido más aceptable. Que al menos que esta secuela, güey. Pero es que querían hacer a huevo con Will Smith y se hacen un reboot. Pero bueno, te das cuenta de que fue una quitado. Secuela, pero a la vez... No, es que ese es el punto. Regresan en el tiempo, pero eso no le da... No la vuelve realmente como que una... precuela, o sea, es un hecho de alguna manera simultáneo, ¿no? Digo, todas las películas de viaje en el tiempo pues son un pedote de los eventos. Ese que es suceden. El problema, güey, cuando te gustan a ti las historias de viajes en el tiempo y encuentras una historia de viajes en el tiempo mal escrita, la odias pero con ganas, güey, y eso es lo que pasa en Men in Black 3. No está mal escrita, lo que... ¿Verdad, mamadrazos? Dame la verdad. No, dime, la razón, güey, se dice dame la razón. Dame la razón. Dile, no, porque no me invitaste y no sé qué, de qué trata. Ya, pues no fueron, güey, no hicieron su pinche tarea, quieren todo. No está mal escrita, las posibilidades no están explotadas, que no es lo mismo. Bueno, a ver. Mis huevos no están bien explotados. Yo dice que es una... chinga. Yo digo que sí, ¿no? Bueno, esto es harina de otro costal. Vamos a la verga. Entramos en detalle sobre mis huevos. Bueno, al pinche Graf no le gusta y a la pinche maldad sí. Bandaros y yo no sabemos porque no nos invitaron a verla. Así que... ¡Ay, qué mamón! Bueno, así que ya, güey, platica de qué chingados trata. Ah, bueno, ahí va de nuevo. La película empieza 10 años después de lo que se quedó la otra, el K ya reinstituido en su chamba. Pinche Tommy Lee Jones ya está viejo hasta la madre. Ay, ya se le nota, ¿verdad? El otro día que estaba viendo la 1, dije, en la 1 se supone que el güey es el güey veterano y el Will Smith el joven. Ahorita lo ves y sí, ya está cabrón. Ahí tengo una queja tremenda porque eso se me hace una reverenda mamada. Porque el K... sigue siendo el personaje que no se sorprende con nada de lo que pasa en la chamba de Men in Black. Pero el Will Smith tiene 14 años trabajando como hombre de negro y le siguen sacando de onda las cosas que pasan en la oficina de los hombres de negro. Algunas. Y sigue actuando como un novato. Se neuraliza solito, pero sí, por partes, ¿no? Papá, que se sorprenda, es que le gusta eso de la emoción de, de conocer algo nuevo. Me gusta la sorpresa, güey. Es que tan pocas sorpresas en la vida, que ¿para qué desperdiciarlas? Bueno, sí, estoy de acuerdo que también de pronto... Es que ahí pudieron usar o un personaje nuevo o algo, pero ya Will Smith no puede ser el joven que acaba de entrar a la oficina de hombres de negro. Tiene 14 putos años. Entonces... Trabajando ahí. Entonces dices, güey, ¿cómo es que uno le ocultan cosas? ¿Cómo es que según es uno de los hombres de negro de mayor rango porque es bien pinches vergas y la chingada, el reemplazo de Kai la verga? Y el güey... ¿Ya es el uno de los rangos de cachingones? Sí. Y empiezan a decirle de chistes sobre el payroll. Esto está más allá de tu payroll. Y dice, ay, payrolls, yo creí que nos pagaban lo mismo, ¿no? Y entonces hay momentos en los que literalmente sabes que Will Smith entonces ha estado 14 años haciendo ese pendejo, güey. No ha aprendido nada de diplomacia interespacial, no ha aprendido nada sobre las razas extraterrestres. O sea, sí, igual de pendejo que hace 14 años. ¿Sabes cuál es también el problema? Ese que, digo, ya son una organización secreta. Y dentro de la misma historia le guardan secretos al Will Smith. Entonces el güey dice, no mames, o sea, ¿qué clase de secretos me podrían guardar a mí, no? Y bueno, el pedo es así. Es más que es para... negro. pero es más que nada para que aflore la personalidad graciosa de Will Smith, que es lo que quieren. Entonces si lo hacen ver serio a Will Smith de que ya se le sabes todas, ya pues no, ya gracioso. No tiene chiste. Entonces se tendrían que haberse buscado a otro pinche negro para hacer los chistes. No seas culero, güey. Se oye bien culero cómo lo sobre, dice. Sobre wey. Todo el chiste del presidente Obama está bien pinche. No, naco, está muy wey. Cagado, güey. Estuvo bien naco, güey. Mamá, el presidente Obama, el presidente se está tomando mi leche. No mames, güey. Bueno, ya vamos al punto. No entendí porque no me invitaron. No. Y supongo que nuestros fans tampoco, porque tampoco nos invitaron, güey. Oh, vámonos ya a la mierda. La película empieza. Por eso, pero necesitamos llegar a eso. La película empieza de nuevo con otro malo, nuevo. El güey se llama Boris, el animal, el cual es el último cabrón de su especie. A grandes rasgos lo que tiene es que el güey... Pues, es lobo, güey. Es prácticamente el lobo de DC Comics. Es un güey así como rudo, motociclista con pinche barba. Le salen picos de todos lados. De todos lados. Es como Marrow. Es parecido, es entre Marrow y Lobo. Es una cosa así rara, ¿no? El güey, el Boris de ánimo. El güey está en una pinche prisión. O sea, en... Slow Row. Ok. Está... Y tiene como la cara de Hannibal Lecter. Está raro. Slow Row Lecter. Bueno, sí. O sea, bueno. Ahí se lo imaginaron. Ya, bueno, ¿no? El güey ha estado 40... No, dile por su nombre. Slow Row Lecter ha estado en una pinche prisión en la luna 40 putos años. O sea, no años normales, putos. Putos años. Desde que el K. O sea, el tiempo y espacio es diferente para los putos. Sí. Perdón por interrumpir, es que quería hacer un chiste. Sí, es distinto. Desde que el pinche K lo arrestó hace 40 años, es decir, en el 69. Ahora, pendejos. Ahí sí se me hizo una cosa bien pendeja. O sea, estás en una pinche prisión en la luna. Según el güey, nada más le permiten tener una visita cada 40 años, o sea que es la primera visita que recibe el pendejo. La va a visitar una tipa así, súper exuberante, hiper cachonda. Pendejo, bueno. Lo va a visitar una tipa súper exuberante con un pinche pastel. Y tú dirías, están en la... Están en la luna, debería ser otro tipo de seguridad. Y todos los güeyes que trabajan en la luna de la agencia de Men in Black son unos perfectos pendejos prepotentes que parecen mexicanos. Eran mexicanos. Que se ve que ni su chamba están haciendo bien. Los Men in Black eran los hombres de negro. De negro. Entonces la pendejada es esa. Literalmente no hay una lima, pero hay un pedazo del güey. Porque el cabrón puede sacar unos como arañitas de las manos. Que avientan púas, como Marrow. Entonces en el pastel viene una de esas madres. Mata a todos. Libera al güey. El güey mata a todo pinche mundo. Y se escapa de la base lunar y dice, ahora sí me voy a vengar del pinche K. Pinche, o sea, el pinche. ¿Los otros reos que estaban? Sí, mata a varios. O sea, pinche Lorro Lecter es sí, bien mamón, es cabrón. Deja morir a la pendeja que lo va a rescatar, así de, gracias, chinga tu madre. Pero eso es para demostrar que es bien pinche badass. Muy, muy badassero. Bueno, el chiste es que regresa a la tierra, pues el K se anda quejando que ya siente viejo para su chamba. El Will Smith, pues igual como que está medio depresivo al principio ese pedo, ¿no? Ajá. Y el K empieza a ver, a sentirse extraño cuando van a un restaurante chino a ver unos pedos, de los pedos que ellos van a ver, de extraterrestres, y descubre que están preparando un platillo especial que le gustaba a ese güey, al Boris. Loro Lecter. A Loro Lecter. Cállate, sácate a la verga. Ah, bueno. Entonces el güey dice, no mames, aquí hay algo mal. Se enteran de la fuga, obviamente. Dicen, este güey me va a venir a coger. Y ay, güey, con espinas a doler. Se prepara con con canciones acá. Sí, se cachorro. Y aquí también está lo pendejo porque en vez de que... Exactamente. Que en vez de que el K le diga al pinche Will Smith cuál es el pedo y que le ayude... Le guarda más secretos, no le dice. No es de fiar, esa piel negra no es de confianza. Tiene que ver con que el pasado de K estuvo bien pinche tumultuoso, güey. O sea, bueno, una vez más, ya te la hueles, güey. Cuando te dice, es que no te quiero decir algo, es güey, ya sabemos que tiene que ver algo. Cuando baja el pasado, tiene que ver con el pasado del Jay, algo que hizo el K en el pasado. Por eso no quiere que se meta. Y así lo entiendes en el mismo momento en el que el K va a desaparecer por la fluctuación del tiempo. Sí, Marco. Bueno, el punto es que entonces el pinche Boris en efecto llega a la pinche Tierra, se roba un aparato para viajar en el tiempo, y cuando el Will Smith va a trabajar, Este pendejo anda preguntando por el K, le dicen que ese güey se murió hace 40 años, y el güey dice, ¡para de mamar! Yo lo acabo de ver ayer. O sea, el santo padre de mamar, el Will Smith lo vio ayer. Ajá, exactamente. Entonces, dice, no, ¿cuál es el pedo? Y cuando lo va a buscar a su casa, pues obviamente como la línea de tiempo se cambió, pues vive una familia, ¿no? Una señora con hijos. Y el Will Smith está todo este rato pidiendo leche con chocolate. Ajá. Entonces, así tan random. Entonces, está ahí el chiste del presidente porque una niñita está tomando leche y le dice, ¿es leche con chocolate? Sí, me das tantito. Se le echa y dice la niña, ¡ay, el presidente se toma mi leche! Todo es el chiste naco, güey. Es el chiste del presidente. Bueno, una cosa. Sí. Entonces Will Smith no es agente en ese momento. Sí, sí, sí, es agente. ¿Cómo? Ay, chingue, ¿cómo es agente? Ahí va lo de la leche con chocolate. Ajá. Que el güey, que todos ya olvidaron al que y saben que murió en el pasado. El güey dice, no mames, yo lo acabo de ver. Y la nueva jefa de los hombres de negro, porque el Z ya no quiso regresar y inventaron que murió o algo así, dice, fue a coger a Soliana. Ajá, dijo, ¿desde cuándo estás tomando leche con chocolate? ¿No? Y dice, no, pues desde hoy. Y dice, pues la leche con chocolate significa que hubo una disrupción en el continuo de espacio-tiempo. Así de huevos. Así de random chat. No mames. Sí, así de huevos. Ajá, o sea, es lo que te dicen. Dice, tú estás implicado en una disrupción del espacio-tiempo. Y tu mente no se alteró porque tú tienes más relación con esta actividad que otros. O sea, como que tú vives... ¿Pidió leche con chocolate? Ajá, sí. Que por la alteración de tu cerebro, por la readaptación, necesitaba la leche. O es como un antojo natural en ese momento. Tiene algo de sentido si lo vemos desde el punto de vista de que el chocolate produce endorfinas que calman el dolor en el cuerpo. No, tiene más que ver si lo vemos desde el lado donde Will Smith, al ser un hombre chocolate, se tomaba la leche de Kay. En su relación homosexual. Sí. Bueno, vamos a... Leche con chocolate. Bueno, ay, qué mamón. Bueno. Para de mamar, el Will Smith es puto. Entonces, bueno, vamos a meterle un poquito más de speed a esto. El pedo es, le dice, no mames, eso de la leche con chocolate. ¿Está cagado esto? Quiere decir que hay un pedo de la línea de tiempo. Y dice, no mames, ¿cómo se puede hacer eso? Es que se puede viajar en el tiempo. ¿Y por qué no me dijeron no te pagamos tanto? O sea, bien pendejos, ¿no? Y le dicen, sí, existe la tecnología para viajar en el tiempo, pero es ilegal. Pero si encuentras a fulanito, igual y él te ayuda. Y sí, va a ver al güey, va a ver al Boris. Le dice, sí, este güey se fue al pasado. Lo rulecte. Le dice, sí, ese güey se fue al pasado. Entonces el Will Smith dice, no mames, yo también tengo que ir al pasado. Le da otro aparatito y el güey viaja a 1969. Donde, trata de... Ajá. La verdad, la ambientación es muy buena. Y entonces el pedo es que el güey viaja al pasado. Uno, para que el pinche Boris no mate a acá. Y no cometa otra serie de asesinatos. ¿Por qué? Porque según esto, el K, el día que detuvo al pinche Boris, ese güey, también activó una red que protege la Tierra y que llevó a la extinción a la raza de este pendejo. Entonces, cuando no hay K, la pinche Tierra es invadida por estos putos que nunca se extinguieron. le dijeron, no mames, tienes que viajar al pasado para salvar a ese güey, porque si no, todos vamos a mamar pito. ¡Ay, qué feo! Inmediatamente ve, pinche. Y no va a ser solo tú el que va a estar chupando leche. Lo peor es que el 49% de la población no le va a gustar mamar pito. Sí, exactamente. ¿No? Entonces ya viaja al pasado, tiene información, entonces dice, ¿sabes dónde van a estar estos pendejos? Conoce al K joven. Pues le tiene que explicar así de, no mames, yo vengo del futuro, te tengo que salvar. Entonces, todo esto también es como para justificar que el Tommy Lee Jones no vuelve a salir. Ah, ya no vuelve a salir en la película. Sale hasta el final, güey. Entonces, ya casi toda la película... Es una aparición tipo Es como Charlton Heston. Charlton Heston en la segunda del Planeta de los Simios, ¿no? Hace algo. Salgo al principio y ya salgo al final. Salgo al final, ya me morí. Sí, o sea, me cae de madre que el Tommy Lee Jones ha debido grabar uno o dos días. Y ya. Entonces, toda la película es la química entre Will Smith y el agente K joven, que es Josh Brolin. Jonah Hex. Que dicen que actúa muy bien de K. Muy, muy cotón. La pinche modulación de voz, güey, la hace muy chingona, ¿no? De K. Es que como los dos son de Texas, tienen el acento así cabrón. Sí, sí. ¿Tommy Lee Jones es de Texas? Güey, sí. Ya ves que al principio, en la primera película, habla en español y habla bien. Tommy Lee Jones en la realidad habla muy chingón español. ¿Como Boromir? No, Boromir, Aragorn. Aragorn, ajá. Mejor porque pinche Aragorn en el Viggo Mortensen aprendió en Argentina. ¿Qué? Nada más porque aprendió en Argentina es culero el español, güey. Es que el güey habla como argentino. Tenemos un fan argentino, güey. Bueno, pero yo quejas a los argentinos, pero a nosotros nos saca de onda su acento, ¿no? Es que, Viggo Mortensen habla como argentino, Tommy Lee Jones habla como mexicano. What's up, El chiste es que el güey actúa muy bien, el güey la hace muy bien de K, hasta el Will Smith dijo que la leche salió igual. Ah, bueno. Así de cabrón. Qué pendejo. Así de cabrón se adapta. Sí, así. Igualita. Ay, qué pinche puto. No, pues sí, pues tomamos, no, chupan la leche esos güeyes. Bueno, ya no vamos a aburrirlos con mucho más detalles, pues se trata más bien de hacer gags de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desneuralizador que traen todo el tiempo, que es una varita, aquí es una pinche mierda en un salón enorme, ¿no? Una pendejada, el pinche salón para... Se tarda como 20 minutos la neuralización, güey, o sea, está cagado, güey, la verdad. Le muestra el armamento, ven, pendeja... ese también. Le muestra el armamento, le sabe la leche. Están buscando al pinche Boris porque se les pela. ¿Qué? ¿Qué, pendejo? ¿Qué dilo, güey? ¿Qué era como los Rowlector, güey? Ese güey. Y de nuevo, el Will Smith le está diciendo al K joven de no mames, es que algo va a pasar, y tiene que ver con este pinche Boris, no mames, se va a poner... Los Rowlector. ¿No se acuerda el Will Smith? No, el Will Smith... No, sí, el Will Smith sabe que tiene que protegerlo, pero típico, le dice, no mames, si viaja hasta el pasado, no vayas a coincidir con el K, no le vayas a decir nada, tú ve a matar al Boris. Loro Lecter, y párale de mamar, pero luego se encuentra con el K, y entonces entran en pedos de confianza, ¿no? De, a ver, yo te ayudo, pero si me dices todo el pedo. Entonces el Will Smith, pues a la mera hora cede, dice, pues es mi cuate, y ya le cuenta, no, pues este es el pedo. La lechita. Del futuro, güey, va a haber putazos, va a estar cabrón. Pero es que el K duda mucho de él porque dice... Es negro. Porque es negro. No, porque no le puede explicar muchas veces. ¿Cómo es mi compañero y no nos conocemos tan bien, no? Y entonces, y eso tú también le dices, bueno, sí es personalidad del K, pero según esto, por lógica, se dedican tanto a este punto en la película que te das cuenta de que aquí van a explicarte de seguro que alguna relación tiene el K con el Jay desde niño, güey. O sea, no, por suerte no. Yo juraba que sí era su hijo. Si su hija salió negra, güey. Puta madre, güey, no me puse a pensar en eso. No es por nada, pero yo en yo buen pensé, rato... Yo pensé, ya tiene un hijo negro. Yo en buen rato de la película sí creí que iban a tener una relación de esa naturaleza. O sea, yo sí dije, capaz que sí es su hijo o cualquier pendejada. Hasta que descubres que uno se toma la leche del otro y ya dices, son putos. Bueno, ya para hacer corto este desmadre... Sí, porque ya nos largamos. A ver, rápido. Conocen, lo importante es que conocen un nuevo extraterrestre que se llama Griffin, que también es el último de su raza y es el que les va a dar esta chingaderita que va a proteger la Tierra. Este extraterrestre está interesante porque el güey te dicen que es un cabrón, que existe en varios planos de existencia a la vez. Puede ver todos los futuros posibles. Es como el Watcher. Está interesante eso. Entonces él dice, sí, yo sé que ustedes pues, tienen una relación importante de la cual va a depender el futuro de la Tierra en varios momentos, ¿no? Este güey lo quiere matar el Boris porque tiene la red. Lo Roblecter, lo tienen que proteger, al final les da la chingadera a esta. El güey, el Boris, Lo Roblecter, está muy desaprovechado porque el güey es un pendejo, nomás va y mata. Ajá, o sea, su máxima idea fue querer viajar en el tiempo, pero uno de los defectos... Cuando viaja en el tiempo es una pendejada. Ajá, y lo peor de todo, güey, es que tiene ese pinche defecto naco y estúpido de que es excesivamente plano, güey. Si le dices así, Boris de Animal... De Animal. De Animal. No, Roblecter. No, es que si le dicen así, de Animal, le dicen el apodo, güey, se enoja y te mata y se tiene... O sea, entra como en un pinche berserk clásico, güey, pendejo. Y dime que no ves venir, que así lo derrotan al final. A huevo. Entonces, es tan pinche plano que dices, güey, como una trama tan complicada por un güey tan pendejo. Sí, la verdad está muy muy tonto, porque entonces el güey ya falla de matarlos varias veces. Llega el Boris del futuro. Lo Roblecter del futuro. Y le dice, no mames, yo tengo el plan para chingárnoslo. ¿Cuál es el plan? ¿Está cromado? ¿Está cromado? Porque todo lo del futuro es cromado. No. Ah, qué pendejo. ¿Cuál es su plan? Que ataquen los dos al mismo tiempo. O sea, el güey va a ir a hacérsela de pedo, bueno. Y el pedo es... ¡Ay, chingón, pinche villano! Es el peor villano, ¿eh? Hasta la cucaracha tenía más coco que ese güey. Malísimo. Sí. Bueno, y el pedo es que para lo raro... Eso también está muy pendejo, ¿no? O sea, los güeyes tienen contactos con un chingo de... Dinos algo que no esté pendejo. Güey, todos los güeyes... Los hombres de negro tienen contacto con un chingo de extraterrestres, ¿no? O sea, lo de menos es salir del pinche planeta. Bueno, no, necesitan ir al despegue en Cabo Cañaveral del Apolo 11, bueno, el primero que fue a la Luna, para poner la chingaderita esta en la punta del cohete para que cuando toque la atmósfera, pues la red se despliegue. Entonces tienen que ir hasta Florida, y ahí es la batalla final. Entonces la batalla es el K-Joven, el Jay, y los dos Boris peleándose en andamios de un cohete. Los dos Lord Roblecters peleando en los andamios del cohete, ¿no? Oye, ¿y cuándo se muere entonces el papá del Jay, güey? Ah, para esto, entonces, sale... Cuando ellos van a pinche Cabo Cañaveral, sale un general negro. Ajá. Y que dices, ya estoy viendo venir algo por aquí. El extraterrestre, ya los van a mandar a la verga. Y el extraterrestre que puede ver el futuro cuando te toca, también te hace ver el futuro. Entonces convence a este señor de que estos güeyes tienen que ir a poner la chingadera esta. Ahí está toda la acción. Y al final matan a un Boris. Y a un Lord Roblecter. Pero sale el otro. Mata al general negrito. Y el K, lo que de grande rasgo le dijo el Jay es, no arrestes a este puto porque en el futuro va a regresar y va a volver al tiempo y nos va a matar. ¡Mátalo! Entonces, matan al general, Lo Roblecter. No, me acuerdo de la canción del general. Estaba bien. Tú te ves bien bueno, tú te ves bien bueno. ¡Oh, mames, de ella de cajola! Y esa mamada, lo matan al cabrón. Sí, sí, bueno, ya matan al Lo Roblecter y ya mataron a los dos Lo Roblecter. Está muerto el general de negro. Boris. No, Boris. Y de un carro que estaba ahí cerca de un como un jeep, sale un niñito negro que está buscando a su jefe. Pues es el... ¿Se da cuenta que es su jefe? Ajá, porque él está lejos, él ya no interviene. Es que él no se acuerda de su jefe. A ese era un... Que es una de las pláticas que tienen Jay and Kay. Jay and Kay. Sí, lo neuraliza. Lo tienen, tienen esa plática... Al principio de la película, nunca conocí a mi padre. Y si esta película es de viajes en el tiempo, va a descubrir porque se murió su padre. Y lo sabes a los 10 minutos. Bueno, lo ve de lejos cómo lo matan. Llega el chavito y entonces el K, pues ahora sí que lo consuela por la muerte de su jefe, ¿no? No en el sentido sexual, la neta, está bonita la escena, ¿no? O sea, Es amor, no, o sea, el amor entre gays también es amor, güey. No, pues no sabe ni cómo decirle lo de Neuraliza y le dice, bueno, tú solo tienes que saber que tu jefe era un héroe, ¿no? Y ya se van, ahí están caminando en la pinche playa, entonces el Jay se da cuenta, pues, de que Tommy Lee Jones siempre ha estado, pues, de alguna manera presente en su vida, ¿no? Ya viaja al futuro... Ya el K regresó, la línea de tiempo se mantuvo y así todos felices y no se acabó. No, qué bueno que no me invitaron a verla. Sí, no mames. A mí sí me gustó. Yo le doy un 4. No mames, chulero. Está bien plana historia. Y en una historia. ¿Les pongo la canción del Pitbull? Y en una historia con viajes en el tiempo, no puedes hacer una historia tan puta. Plana. estuvo horrible. Y los efectos especiales... De viajes en el tiempo tan plana. ¡Huevo, güey! No había visto una historia de viajes en el tiempo tan plana desde la primera película de viajes en el tiempo, como minutos treinta y tantos, güey. Culera la trama. Si no sabes escribir, no está, escribas. Está tan plana como Mila Jovovich. Así súper plana. Pero Mila Jovovich está plana, pero muy bonita. Ah, no, sí, pero está plana. Está plana. Tiene unos ojos. La historia es... Me mata. La historia es Planilandia, güey. Planilandia. Y como no hay demasiados efectos y aparte los chistes están nacos, pues ya la producción no me gustó. O sea, de verdad siento que Hombres de Negro 3 pudo haber sido una forma de regresar y hacer un concepto. O sea, ni siquiera los personajes evolucionaron, güey. Te digo que el Jay sigue creyendo que no tiene ni 6 meses en la oficina de Hombres de Negro, entonces me vale vergas, güey. La pinche película es una naquez. Te digo que se neuraliza. Se neuraliza en las noches. En las noches. Y regresa a su chamba y dice, mames, y ya. Sí, exactamente. Pinche Jay deja las drogas de negros, ¿no? Deja las neuralizadas. Aparte, lo curioso es que hasta eso no hay tanto... Yo supongo que lo quisieron evitar porque se pasaron de madre en la 2, pero ya no hay tantas referencias a las pasadas películas. Casi no hay. Entonces, por ejemplo, los gusanos salen un cachito en el sepelio del Z. El perro nunca sale. El otro... Es igual, ya estaba viejo, ¿no? Años perro. Está cabrón. Otros personajes así. No sale prácticamente nadie de las anteriores películas. No hay ni referencias. Excepto cuando están persiguiendo al Boris en los 60. Al Roblete. Pasan por el globo terráqueo en donde pelean con la cucaracha en la primera película. O sea, pasan por ahí y dices, ay, no mames, ahí fue la primera. Ah, y ya. Pero casi no hay referencias a las pasadas, ¿eh? Así como que ya. Para de mamar, se acabó la película. Una mala película. ¿Cuánto le das tú, maldad? Ese soy yo. A mí sí me gustó, se me hizo entretenida. La verdad, al final, toda la escena de Cabo Cañameral, sí se me hizo... A mí sí se me hizo emocionante el verde, no mames, neto, ¿qué va a pasar? Sí me gustó, entonces yo le doy 8. Uy, no, pues no sé por qué no me invitaron. ¡Vámonos a la verga! Que son unos culeros de mierda, ya me voy. ¿Ya se va a mandar a... Háganlo bien, es así, ya me voy. Sí, pendejo, no mames. Ah, entonces es así. Bueno, yo me voy como se va Lord Rowlector. Yo me voy, pinche chueco. Lord Rowlector y yo, güey, nos vamos como queremos, ¿sí? Pinches nacos, bueno, ya la verga. Bueno, ya. Me chingada su madre. Vamos a... A las secciones. Secciones. El cómic de la semana. ¿Qué chingados leíste y nos dices el autor? Es Scarlet Spider. ¡Ey! ¡Qué mamada! Es Ryan Stegman, Michael Babinski y Marte Gracia. Marte Gracia, ¿qué pasó? Si ese es mexicano, güey. Marte Gracia. Marte Gracia, el colorista mexicano. ¿Es colorista mexicano? Sí. Órale, no sé. De Marvel. Vive en el norte. Eso explica mucho la historia de Scarlet Spider. Pero es colorista, güey, no se pone a ver cosas. Lo han entrevistado en los cómicos y sí habla mucho. Está junto ahí con Humberto Ramos luego en Twitter. Búscalo, creo que es RGBX, algo así se llama su Twitter. Es buen colorista, también coloreó Deadpool. Ok. Bueno, ya, mejor sí, no, tu reseña. De hecho, sí está chingón. Sí. De hecho, el dibujo está muy bueno de este cómic. Está muy bastante decente. Y bueno, nos platica la historia de Kane, el segundo clon de Spider-Man. ¿Cómo se llama? Kane. Ah, entendí, Kane, y dije, eso es el güey que era, es amigo del Ryu. Kane era de los clones, era este clon como que estaba vigilando todo lo de la saga de los clones, muy por debajo, pero nunca parecía que fuera clon de Peter, porque era todo pintado de negro, güey. Ajá, porque el güey tenía así tenía así como sus pinches defectos de clon mal hecho. De clon, ajá. Las venas cafés, el cabello largo, en teoría era un poco más fuerte que Spider-Man. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y era así como medio psycho el güey, ¿no? No era psycho, sino como que estaba en un desmadre. Era como el Azrael Batman de Spider-Man. Ajá, pero era... Sí, y se desapareció. Tampoco acabó la saga de los clones. Se olvidaron totalmente de él. ¿Qué pasó? ¿Cómo regresó? Bueno, pues regresa en lo que es la serie de Spider-Island. Ajá. Ahí regresa Kane. Primero sale como una araña mutante así súper mamada. Y luego ya lo regresa a la normalidad del Peter Parker. Lo ayuda a matar a la Reina Araña. Y entonces el güey se va con un traje que le hizo Tony Stark a... No sé si fue Tony Stark o Mr. Fantastic, no sé, a esos pendejos. A un Spider-Man. Científico. Ajá, a Spider-Man para derrotar a la Reina Araña. Él se lo pone, la derrota y se va. Y lo... se roba el traje, sí, sí, literalmente se roba el traje de Spider-Man, que casualmente es de color escarlata con negro. Entonces, el güey huye porque pues piensan que lo van a perseguir, porque igual es como criminal el cabrón. Pero pues no, la verdad es que los Avengers pues les vale madre, porque pues como mató a la Reina Araña y salvó a Ajá, así como York. Que... ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Kane? Entonces el güey en lo que va huyendo, en lo que va huyendo llega a Texas. No mames. Y se encuentra a Tommy Lee Jones. Y a Josh Brolin. Y a Josh Brolin. Le dicen qué pasó a ese amigo. La hueva. Y luego llega Viggo Mortensen y habla de fútbol así como argentino. Che, pibe, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a echar una cascarita. Y luego llega... Costeñito. No, no, no, sí fue como argentino. Costeñito, así. ¡Ya pasó, hijo de puto Pink Floyd! Y el dice, el ah, no, ¡ay, no mames, santo! ¿Qué opinas? Y el santo, ¡para de mamar, qué pendejado! No, el santo, ¡para de mamar, es un pendejo! No era Texas, era Houston. ¡Ah, no, sí, es Houston! ¡Houston, Texas, güey! ¡Para de mamar, es Houston, no solo Texas! Y el santo, ¡para de mamar, el necro no sabe geografía! ¡Para de mamar, güey! ¡Déjame concentrarme en lo que estoy haciendo! ¡Qué bueno que edito esto! ¡Así me voy a ver menos pendejo! ¡Ja, ya, a ver, ¿qué? A huevo. ¿Pero la historia empieza en Houston? Empieza en Houston. El güey está en los, en unos como... Pues no, pues como muelles o algo así, güey. Ahí en Houston están una de esas pinches cajas metálicas. Ya ves que ahí en Estados Unidos les da por los muelles tener un chingo de cajas metálicas. Ajá, en los contenedores, exactamente, gracias a madrazos. Y el güey está viendo así como que hay una transacción de dinero así de por unos pinches bandidos. El güey, porque no tenía nada mejor que hacer con su vida y iba pasando por ahí, pues los detiene. Y se da cuenta que lo que estaban contrabandeando no era drogas ni nada así, sino personas. Aparte los detiene porque quiere chingarles el dinero que tienen. Porque pues el güey se quiere largar y pues para largarse ocupa dinero. Para empezar una nueva vida en México. Porque el güey quiere empezar una nueva vida en México. ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué en México? ¿Por qué no? Hay suficiente crimen para todos, güey. Y se va a llamar la araña roja. La araña escarlata. Soy la araña rojovino. Bueno, el chiste es que el güey abre estos contenedores y pues toda la gente ya estaba muerta. La van a llamar sí, sería bueno. El araña. El araña. El araña. Bueno, el güey estaba, toda la gente estaba muerta porque, como son pues contenedores como de metal, güey, pues se cocinaron la gente con el pinche calor que hace ahí. Todos menos a una monita que, pues está en pésimas condiciones, ¿no? O sea... ¿Está muriendo? Ajá, entonces la lleva corriendo al hospital porque como tiene su lado bueno. Dice, no mames, no la puedo dejar morir. Llega corriendo al hospital, hace que la salven. Y ya, ¿no? Como que tiene aquí sus conflictos de, me voy, mejor ya me voy a la chingada, porque pues yo ni soy un héroe, yo soy malo. No, así, yo nomás soy yo, o sea, yo me quiero largar, quiero vivir mi vida normal y no me importa nada de esto del superheroísmo. Pero como que tiene sus, pues hay sus problemillas de si lo hago, no lo hago, soy bueno o no soy bueno. Y se va a dar una vuelta por la ciudad. Y cuando se da una vuelta por la ciudad, ve que van a atropellar a una anciana. Ajá, dice así, no mames, güey, llega. Aplasta el coche que la va a atropellar. ¿En México? No, ahí todavía es en Texas. Ajá. La aplasta el coche donde la va a atropellar. El güey que va conduciendo el coche sale volando. Y la anciana así de, gracias, mijo, no había visto el coche. ¡Está usted pendeja! ¡Que no ve el puto semáforo! ¿Y le dice el qué? Ajá. ¡A huevo! Y la señora, sí. ¿Que no ve el puto semáforo? No acabas al parar, pero sí. Y así como que, y luego voltea y pues el otro güey pues no era malo ni nada así, simplemente pues él iba así normal y pues como salió volando del parabrisas, pues obviamente salió así todo herido y así como de, soy un pendejo. Ajá, entonces pues ya, ¿no? Él dice, ya la verga, soy un mal superhéroe y ni quiero serlo, y se va el güey, y de eso explota el hospital donde dejó a la monita esta. Sí, no, para de mamar. Dice, para de mamar, me quiero ir. Ya, me ir, hijo de su puta madre. Y ya se regresa, ¿no? Y hay un pinche Houston, donde tiene más pinche... pedos que New York. Y hay un pinche mexicano con poderes que le da algún pinche dios maya azteca o algo así, que no me acuerdo el nombre. El chiloso o algo así, ¿no? No, se llama Salamandra. Chilakiller. Chilakiller. Se llama Salamandra o algo así. Te ataca con totopos, ¿no? Y cuando va a hacer sus cosas superheroicas pone esa canción de Miguel Bosé. No. Salamandra. Bueno, ya, no, el chiste es que salva a esta monita. La monita, al parecer, tiene un pedo importante que ver en la historia de Scarlet Spider. Y parece que va a tener poderes o algo así, no sé qué pedo. El chiste es que vence a este güey y el doctor del hospital y el policía, que es su esposo, del doctor del hospital, este... ¿Sí entendí bien? Sí. Ay, Dios. ¿Cómo? Sí, o sea, el doctor del hospital, el policía, que en el tomo 3 te dicen que es el esposo del doctor del hospital. Es güey. Ajá. Gay. Son gays, sí. Es una pareja gay. La monita y otro, y varios habitantes de ahí dijeron, ay, no, pues gracias por salvarnos, nosotros no tenemos ningún superhéroe, quédate con nosotros, que no sé qué, que la chingada. Somos como, Houston. Somos Houston. Ay, güey, Houston, somos un problema. Houston, tenemos un problema. Y ellos, ¿y qué pedo con la iniciativa? ¿Ya valió verga toda la iniciativa? La iniciativa valió verga, sí. Sí, o sea, realmente, o sea, y nadie se quedó en el pueblo donde lo dejó la iniciativa. No. Pinches culeros. Es como la New Coke, ¿no? Es una mamada, me largo de aquí. Entonces dijeron, imagino pinches güeyes, y no mames, Houston está de la verga, nomás salvar viejitas que no ven los pinches luces, güey. No, vámonos a la mierda de aquí. Ajá, ya el chiste es que de eso trato, ¿no? Este, ya después te van sacando pedos de qué pedo, qué pasa con su vida, por qué se quiere largar, pues este pedo se tiene que quedar. Lo persigue una como liga de asesinos. Este, con la que tuvo problemas desde mucho antes. Las historias son muy buenas, la verdad. O sea, fuera de jaladas, están bien escritas, están interesantes. Este, es cuestión de seguir viendo a ver si no la caga posteriormente. Ahorita van 4 tomos. Números. Números. Ajá, 4 números. Sí, 4 números. Y este, pues en general, mira, el dibujo está bueno. La historia no está mala. Es como ver un Spider-Man más violento, por así decirlo. Un Spider-Man Batman, con la actitud de Batman. O sea, que no mata, pero sí Pero como chinga. Pero como chinga, ajá. Y entonces, con un poco de mexicanismo, ¿no? Ajá, y sí, porque la monita esta que salvó es mexicana. Entonces luego sí hablan así como en español. ¿Cómo se llama? Pues en general la historia yo le pongo un 8. Órale, se ve interesante. Pero está pues, bastante decente, las portadas son muy buenas, el arte es muy bueno. La historia va empezando bien. Así que pues yo creo que sí será, sí es bueno darles oportunidad, leerlo. Y ya, pues así que si ves que te va gustando, pues ya, lo vas siguiendo comprando, ¿no? Así que yo se lo recomiendo. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Hace rato nos fuimos a dar una vuelta para ver Blancanieves y el Cazador. Entonces aquí no va a haber spoilers, ¿eh? Y no mamen. Bueno, yo les recomiendo que vayan a ver la película. Ya tiene, según yo, mucho rato que están anunciándola, que hay videos que traen casi un año. Según yo, desde diciembre debería haber estado disponible. Apenas salió este pasado primero de junio. No mamen, vayan a ver la película, no tiene desperdicio, vale muchísimo la pena. Yo iba con muchas reservas, pero también con mucho optimismo, porque la verdad los trailers son muy buenos. Se ve que tenía pues un estilacho chingón, pero estaba este pedo de que tenía la... ¿Cómo se llama? Kristen Stewart, ¿no? La pinche actriz de Twilight. Que la neta, ¿quién la quiere, güey? A todo el mundo le caga esa actriz. Sí, la neta está fea. A las mujeres les caga porque les quitó al vampirito y a los hombres nos caga porque está bien pendeja. Y fea. Y en sus papeles bueno, hace de puta normalmente. Es más calificación saga de esa vieja es un... Punto 5. Un 4 porque, o sea, es normal. Un 4 y un punto 5. Ajá, así o como sea, de... Una mamá. Sí, casi como huevo. Como de... Ay, pues ocupo una deslechada y no está Will Smith. Pues ya tú, mija. Si no, el hijo de Will Smith. Sí, a huevo, sí. Con esos labiosotes de mamá chingón. Sí, a huevo. Culero. Bueno, para mí es como un 6-1. Ahora. Ok, está bien. Porque también me cagaba la bicha. O sea, como le decía al más madrazo, yo la recuerdo de una escena cortita al final de Jumper con Darth Vader. Y nomás la ves un ratito y cae gorda. Y luego vi Satura y también me cae gorda. Y luego las pinches películas ni me atrevo a verlas de Twilight. Pero nomás de los trailers. ¡Cae gorda! Entonces, yo iba con mucho cuidado a ver la película, pero la verdad es muy buena, está muy interesante, es entretenida, tiene muy buenos efectos, los tiene bien integrados, es decir, en ningún momento se come la película, ni la película parece que requiera mucho de los efectos pues, para mantenerte interesado en lo que está pasando, ¿no? Les digo, todos los personajes están interesantes. La reina mala es mala, pero a la vez como que te justifican que sea mala. Y de pronto, cuando estás sufriendo, sufres. Igual que ella, porque... sientes empatía con el personaje. No. Ah, con la Charlize Theron. Todo lo malo que hace, en parte, ¿ah, por sí? una razón. Pero de, por otro lado, la pinche Blancanieves, güey, que según te la jactan de que es casi la pureza extrema, güey. Que casi donde pises como Amaterasu, güey, que salen plantitas al lado de sus pies. Pero no mames, güey. No mames, cuando se come la puta manzana, la ves a su primer príncipe, güey. Y a la verga, no. Güey, sin spoilers. No, pero es que esto sí es, güey. Anda con dos, güey, la pinche Blancanieves. Igual que en Twilight, güey. O sea, ni siquiera eso le pudieron cambiar a la pinche actriz, güey. O sea, ya tiene pinches papeles de puta. Hasta fregó ya el concepto de Blancanieves. No, ¿sabes qué? No. No es cierto, porque aunque la película parece... Y que te quiere dejar muy en claro las cuestiones de interés amoroso que todas las películas hollywoodenses quieren que tengas, esta no lo hace. Y nunca es abiertamente clara en esas cuestiones. O sea, tiene a su amigo de la infancia, que se siente muy mal porque pues, la dejó a merced de la reina 15 pinches años. Luego está el pinche Thor. Esos no son amigos. Luego está el Thor, que es viudo. A su favor creía que estaba muerto. Extraña mucho a su señora, pero también como que... Sí, ahí más bien se siente como una relación, ahí sí más como de carnal, que la proteges. Pero también empieza a haber matices de otro tono. Pero nunca es demasiado claro. Y no son ni cursis ni nada. Entonces, la verdad, el balance entre los dos güeyes es ambiguo. Sí, porque cada uno le dio un beso. Pero ella nunca le regresó el beso al Thor. De hecho, ella nunca supo. Chequen la película para que vean qué pedo. O sea, no me invitan. Güeyes, el punto es que este pendejo es el que saca esas cosas y pues de pronto es difícil salir de esos embrollos. El chiste es que la película, insisto, cae mal la bicha, pero en esta película no, porque desde el principio te dicen, el poder de esta pendeja es que es inocente y pura. Es pendeja. Y toda la película, como la actriz es mala realmente, le sale bien actuar como que de pendeja. Es buena actriz siendo pendeja. Exactamente. De sí misma. Ajá. Entonces, la verdad, el personaje está interesante porque sí la sientes pendeja y desvalida por la película. Entonces, como les digo, retomando por ejemplo el terrible comercial de Top Shot, que ese programa me caga los huevos. Cuando sale la pendeja de yo soy una mujer independiente y aguerrida, y dice, sí, cabrona, porque estás bien pinche fea, no mames. No tienes de otra, cabrón, no vas a ganar nada con tu pinche belleza. ¿Qué no viste Betty la Fea? Tienes que ser trabajadora y después te vas a volver Miss Colombia. Entonces, toda la película, pues sí sientes que la bicha de veras exude ese deseo de que la protejan, ¿no? Y está bien. Y luego te das cuenta de que eso pues también tiene su peso, tiene su poder. Hay muchas cuestiones de fantasía, hay muchas cuestiones épicas, hay unas escenas realmente cuando parece que como que quieren parodiar a Disney con estas mamadas de que Blancanieves llega y los pinches animalitos se le juntan y cantan, lo hacen, pero lo hacen bien y no llegan al exceso de volverse cursi. Los enanos son parte madres chingones. O sea, son dwarfs. Son dwarfs buen pedo, mineros encabronados. Ah, bueno. El Hotman está cabrón. Su amigo de la infancia es un pinche arquero parte madres super cabrón. Hazte palado, Legolas, que ya llegué, cabrón. Ajá, Legolas es un pendejo en comparación a ese. Tiene un Legolas y un dios del trueno. Ajá, un dios del trueno y siete enanos de las minas Pilín. Ajá. Los... Pero es que el amigo tiene una escena así bien mamona en la que se une al credo de los malos para ir a buscar a la bancada. You need a Bowsman. No, aquí tengo un Bowsman. Madres, güey, el pinche arquero del otro le dispara la flecha y este cabrón llega, agarra la flecha en pleno vuelo, güey, y la agarra para matar al otro pinche arquero, güey. Y dice, necesitas un arquero, ¿no? Vente con nosotros, muchacho, eres muy bueno. Así de, oh, no mames, tú... Para de mamar, agarró la flecha. Para de mamar, es muy chingón. Todos podemos proteger a Bella con este gran equipo y... Oye, ya llegó el Will Smith. Ah, protejamos a Will Smith mejor. Pero, bueno, la película, pues, entonces es ese retelling. Y luego que nos la mame. Es ese retelling del pedo de la pinche reina mala que se quiere chingar a Blancanieves, hay batallas, hay estos pedos mágicos, hay por ahí una escena con un troll que está súper de huevos, también fabulosa. A veces hay cuestiones raras como que algunos elementos de la trama te los justifican con alucinaciones producidas por hongos Y otros dicen que es magia pura. Entonces dices, ¡ay! Y el santo, ¡para de mamar! ¡Qué mundo tan complejo! Bueno, está, a toda madre. El punto es, vayan a ver la pinche película. Yo tenía unos comentarios más chingones, pero eran como para un podcast más choncho. Pero, como, pues aquí me dijeron que nomás era la recomendación. ¿Cuánto le das a la película? A la Blancanieves, ya dije, le doy 6-1. Ahí está, y el nada más rápido, el gran beneficio. La bicha hasta se ve linda en unas escenas y dije, no mames. Antes no le dabas ni la mamada. No. Pero, ahora, ¿para la Charlize Theron? La Charlize Theron se ve súper mamaseable toda la película. A esa sí le das así. ¿Cuánto le das? Mira, la Charlize Theron es como un... es como un 7-4. Sí, yo más o menos opino lo mismo. Sí, 7-4 es Charlize Theron. Y se ve bien. Hay un par de escenas como esa escena de la lechita que sale en el trailer. ¡Ay, sí! Dijo... Me salió de cámara porque no mames, llenar la tina. El güey así de puta, tráiganme agua y un chingo de porno. No, la llenó. La llenó Tommy Jones, güey. No, es que la llenó toda el Will Smith. Dijeron, no mames, es café. Necesitamos que sea blanca. Vacíen esta mamada. No, es que ahí ves a la reina. Ay, a mí me contó mi amigo Will Smith que si te metes en leche de Tommy Jones, las arrugas se quitan. Y como el güey sí se lo cree porque nomás no envejece. ¡Ay, voy! Bueno. Oh, ya descubrimos el secreto de la juventud de Will Smith, que parto con el diablo y que era chingada la leche de Tommy Jones. Bueno, pues la Charlize Theron, masita, e insisto, hasta el trajecito de Blancanieves que trae casi toda la película, está, ya, párale, de mamar, y se ve chingón, aparte que trae unos pantaloncitos de cuero, y aparte el vestido que luego le cortan y es como minifalda, uy, y como luego está corriendo todo el pinche tiempo, se le baja acá el pinche escote de los hombros, se ve muy sexosa la bicha, y yo no creí que se pudiera ver así. Sexy, y yo salí muy feliz de la pinche película. Chingón. Lo malo es que como este güey se tenía que ir rápido, no nos quedamos a los créditos, que tienen una música súper chingón. Chingón, ya. Y 9 de la película, ya, 9. Yo le doy un 6. 16. Un 16. Un 16, pendejo. Bueno, esto fue todo en el SEA Podcast. Al menos que alguien tenga un Freedom o otra pendejada. No, respiren, no. Es gratis. Freedom, respiren. Por ahora, porque luego se los van a cobrar. Es gratis. Ya, chingada su madre. Nos vemos la próxima semana. La siguiente semana, donde probablemente oigamos decir a la maldad. Ah, paren de mamar, que chingón está este vaso de leche de soya. A huevo, y el necro no falte. ¿A qué sí falta? A que ni madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.